¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los escuchas de este su viaje sonidero, el número 177, ya acercándonos a los 200 programas de la ciudad Monstruo para el Mundo. Así que saludos a cualquier parte donde nos estén escuchando, en cualquier parte de este planeta Tierra, pues un saludo, un apapacho bien grande. Y hoy pues estamos ya comenzando un poco tarde el viaje sonidero, pero ya hace un rato ya empezó la música, así que no se pueden quejar porque buena música siempre hay en este viaje sonidero, ya se la saben, música sin fronteras. Hola compadre, ¿cómo está? Ey, pues muy bien, acá ya recibiendo las lluvias de mayo y pues iniciando un poco tarde, pero gracias Tlaloc por retrasar nuestro camino. Ah, no es cierto. Sí, siempre hay que agradecer el agüita porque para algunos en la ciudad de pronto puede ser un tanto incómodo mojarse un poco antes de llegar a la casa, pero sin embargo para algunos otros pueblos pues es indispensable para poder alimentarse, entonces pues hay que, incluso para nosotros mismos, aunque no nos demos cuenta en las ciudades, si no llueve, si no hay agua, pues difícilmente... A ver, ¿qué pasa? A ver, si nos están escuchando del otro lado, a ver si nos mandan un mensajito para que nos enteremos si estamos sonando con todo o qué pasa. No sé qué pasa. Ey, parece que ya, el señor productor de este programa ha solucionado el problema como cada lunes. Ya saben que nunca falta. Nunca falta que uno quiere llegar temprano y se le atraviesa el microbús y nomás no pasa. O se le atraviesa la manifestación y cualquier cosa puede pasar en esta ciudad. Así en el viaje sonidero siempre hay algo que está pasando ahí. Pero lo tenemos todo solucionado, ¿cierto, compadre? No. Así parecería. Eso parece, no importa, vamos iniciando la ganancia, vamos iniciando este viaje sonidero. Y pues hoy, compadres, tenemos a un invitado en la casa, tenemos a alguien de la cultura alimentaria y de otras asociaciones civiles también, y un amigo, compadre, el Alan anda por acá, así que en un momento más, iba a decir ahorita, pero ya eliminamos esa palabra en nuestro vocabulario. Elimínenla, compadres, no significa mucho a veces. En un rato más, el compadre Alan nos va a estar platicando sobre un taller que va a dar ahí en la Casa Global con la gente de Milpactli, así que estén atentos porque igual en una de esas hay un regalito por ahí para los escuchas. Además, vamos a estar platicando sobre un comunicado que lanza el EZLN en apoyo a la comunidad de maestros allá en Chiapas. Y también vamos a estar platicando pues del próximo festival, el Reggae Life Festival, que es el próximo fin de semana. Les vamos a estar diciendo dónde pueden comprar sus preventas y a quién van a ir a escuchar ese festival. Y bueno, pues este programa ya sabe, Tonahuatili, Solo Natural, Harto de Braille y Harta Música Sin Fronteras, compadre. Por cierto, hablando de Música Sin Fronteras, comenzamos con algo de la ya tradicional plataforma de descarga gratuita y también de apoyo solidario, ODG Prod, compadre. Así es, algo nuevo que casi cada semana nos sorprenden. Y pues ahora estamos estrenando este disco muy Roots and Culture. Bueno, pues vamos a escuchar algo más de este disco, compadre, y regresamos para entrar de lleno en este viaje sonidero. ¿Le damos miedo o qué? www.reggaeambulante.org. Hey man, the sweet bag of music makes me feel so nice. Hey man, the sweet bag of music makes me feel irate. Oh, sweet bag of music makes me feel so nice. Hey man, the sweet bag of music makes me feel irate. Queridos escuchas de este viaje sonidero, hemos vuelto acá a este espacio de Música Sin Fronteras. Acá platicábamos con el compita Alan, que aquí pueden escuchar de todo un poco, así que lo que es seguro es que no se van a aburrir. Así que apáguenle a la televisión, banda, y préndale a este viaje porque apenas vamos comenzando. Y pues hoy en este viaje queremos platicarles, no es que nos adelantemos a la sección de Solo Natural de La Comadre, a quien le mandamos un apreciado, caluroso, afectuoso saludo y apapacho, no, pero vamos a hablar también de cosas naturales, ¿no? Entonces hoy estamos acá pues con la banda de Milpactli y con la banda también pues que está organizando unos talleres en una casa que dicen que se llama Casa Global. O Casa Global Unity también. Como más les gusta, a mí me gusta Casa Global. Casa Global. Está chido, suena bien. Un saludo, por cierto, al Majo, al Poncho, a la Paulina, a la Celia, al Tanat y al Fer, que nos van a estar escuchando segurito. Saludos a la pandilla por allá, lejísimos, allá por Culhuacán. Sí, saludos y apapachos a esa banda, que por cierto estuvieron celebrando la fiesta de la Santísima Trinidad en esta semana. Harto castillo, harto baile, compadre, y harto chupe también. Hola, ¿cómo estás, compadre? A ver acá. Buenas noches, carnalitos. Buenas noches, banda. Buenas noches, familia. Saludos, pues acá está el Alan, un compadre que trabaja en distintos proyectos. Uno de ellos, y que yo conozco, es Xochicalinteo, de ahí chambea con la banda de ese espacio allá en Xochimilco, ¿verdad, compadre? Cuéntanos un poquito de tu trabajo, compa. Chida, pues ahora sí que una bendición poder trabajar con la tierra, poder trabajar con los alimentos, estar produciendo alimentos, estar produciendo medicina, pues sí, de veras da gusto, ¿no? Poder estar resistiendo ya unos años así, haciendo eso para vivir, viviendo pues de producir, ¿no? Producir alimento. Y pues el espacio allá también convive mucho con varias cosas de las que aquí también se comparten con la banda, ¿no? También ahí la tradición, ¿no? Está muy presente ahí, ¿no? Y bien chido estar ahorita acá en este territorio y también allá Xochimilco también, pues también da lo suyo, ¿no? También ahí. Entonces, pues ahí lo que hacemos ahí en Xochicali, pues es que tiene poco que lo abrimos como un espacio donde le pueda caer la banda, ¿no? Sin bronca ahí para convivir, para intercambiar experiencias. Pues apenas es chido que recibimos ahí la celebración, ¿no? La danza de los 9 ciclos, ¿no? También estuvo bien bonito ahí compartir con ustedes y poder mostrar pues ese día el trabajo que se hace ahí, ¿no? El trabajo ahí en la milpa, el trabajo dentro del invernadero, pues platicarles aquí también que pues cuando quieran, ¿no? Ir ahí a vernos chambear, pues lo que estamos haciendo ahí es una producción libre de agroquímicos, ¿no? Una producción que se mantiene con abonos orgánicos. Dan talleres y diversas actividades, ¿verdad, sí, compadre? Sí, de repente armamos ahí las actividades, ¿no? Ahora estábamos tratando como de funcionar más bien cuando ocupe la gente de conocerlo, pues nosotros también siempre ocupamos de chamba, ¿no? Siempre proponemos ahí el intercambio para quieren aprender, pues un día de chambita y con todo gusto, ¿no? De veras, sí, de lunes a viernes y uno que otro sábado y domingo estamos ahí dándole y pues bienvenido, ¿no? Así de veras, chido, chido por oye, compartir. Oye, compa, y cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Alan? Así, en un minuto, no te cuelgues mucho. No les digas cuánto mides. No. Eso ya lo descubrieron. Pues este Alan, pues es un loquillo, ¿no? Sí, primeramente, Pacheco, pues agricultor urbano desde hace un rato. ¿Qué? Agricultor urbano. Sí, estamos creando, ¿no? Creando, dándole forma a esa nueva profesión citadina, ¿no? Que estamos inventando, estamos aprendiendo de todos lados y pues subsistiendo aquí en la ciudad, subsistiendo aquí, sembrando en donde no se podía antes, donde no se sabía cómo antes, pero donde es el único espacio que tenemos ahora, ¿no? Entonces, balcones, callejones, azoteas, cualquier lugar que veamos gris, compadre. Ahí podemos. Pero. Exactamente, ¿no? Entonces, pues eso, esa es la chamba que estamos haciendo. Vientos, compadre. Y a ver, también tenemos por acá a la banda de Milpactli, un compadre acá que pues está trabajando en una asociación civil también y que juntos, conjuntamente, porque me parece que ese es el trabajo, construir juntos, están impulsando un nuevo proyecto. Compadre, cuéntanos un poco de Milpactli. ¿Quién es usted y quién es Milpactli? A ver, pues Milpactli es una asociación civil que nace hace un par de años como de la inquietud desde el ejercer como esta profesión que la academia te puede dar, y en realidad mi deformación es geográfica, entonces a partir como pues de un análisis espacial proponer iniciativas ecológicas sustentables, y empezamos como por el lado de las ecotecnias. Y pues ahora la asociación civil, después de un par de años, se empieza a consolidar y pues empieza a compartir estos saberes de los cuales pues son parte la estructura organizativa de la asociación civil. Y pues ahora a raíz de esto se abre este taller de agricultura urbana y posteriormente uno de sistemas de información geográfica, que tiene que ver mucho con el rubro del quehacer de esta asociación civil. Oigan, compadres, y bueno, pues, ¿dónde está este lugar, Casa Global? Lo que yo había escuchado por ahí, en las redes sociales, he visto su página en Facebook, se llama Milpactli AC, denle like, visítenlos. Ellos están ahí ubicados en Pueblo Culhuacán, ¿no? A un costado de la Iglesia del Calvario, ahí en el mero, mero, mero corazón de este espacio ancestral, en donde, por cierto, acá sí se cultivaba desde hace muchísimos años, desde tiempos de antes de la llegada de los españoles, pues esto eran chinampas, acá ya sabían cómo, pero lo interesante de estos proyectos, compadre, es que la gente reaprenda, ¿no? Que de pronto se le olvidó, es algo como muy natural. Pero a veces estamos tan desconectados con la tierra que a veces ni siquiera nos preocupa de dónde viene lo que comemos, ¿no? Y eso es lo importante, eso es el taller que van a dar, ¿cierto? ¿De qué se trata? Cuéntanos. Pues sí, justamente lo que queremos rescatar es esa posibilidad innata que traemos en nuestros genes de producir alimento, ¿no? Somos una raza que creció gracias a la siembra de alimento, ¿no? Y toda la humanidad en realidad ha subsistido gracias a que han aprendido a alimentarse, a proporcionarse su alimento, ¿no? Entonces, pues justo vamos a tratar de rescatar eso ubicándonos ahora, como dice el Kenner, en esta nueva geografía, ¿no? En este nuevo inventar de una agricultura urbana, ¿no? Y que tiene sus formas, ya es un camino también recorrido, histórico, como dices, pero que en estos nuevos haceres, pues reinventar, ¿qué nos sirve? ¿Qué nos funciona? Siempre se puede reinventar, compadre, ¿verdad? Oigan, vamos a reinventarnos con algo de música y regresamos para que nos digan dónde, cuándo y por qué tanto, compadres, ¿va? Y pues vamos a escuchar esto que se hace llamar Ancient Tribes, y esto es del disco que no nos cansamos de recomendarles, Joe Pilgrim and the Ligerians. Y pues esto, hace unos días, no es por presumir, pero estaba platicando con el amigo Philip, y él, yo le expresaba que era pues un disco que hace sentir cosas bien bonitas, y él dice que totalmente es un canto y una ofrenda a los abuelos. Así que escuchen este tracito, Roots and Culture, sonando a través del viaje sonidero. Thank you. Hey, regresamos de acá al viaje sonidero y mandándole un saludo a Joe Pilgrim y todas las vibras allá a este compadre que estamos unidos de corazón, seguramente en cualquier parte donde nos encontremos, ahí vamos a estar latiendo al mismo son. Compadre, regresamos al viaje sonidero. Por cierto, un saludo a la gente de Coyoacán, de la CTM, a la gente de allá, de CU, ¿cómo se llama por allá? De Santocho, a la gente también del norte de la ciudad que nos está escuchando y que le prenden cada lunes a este viaje sonidero, han decidido apagar la televisión y prender su conciencia. Estamos acá de vuelta con los compadres de Milpactli que nos están platicando sobre este taller que van a dar, estos talleres que van a dar, y uno de ellos es un taller de huerto urbano, ¿no? De lo que ya platicábamos, de esta parte de cultivar tus propios alimentos, de empezar por lo menos darnos la experiencia de poderlo vivir, ¿no? ¿Qué es sembrar? ¿Cómo ver crecer una semilla? Hace unos días veía una imagen muy bonita de una plántula que intenta salir así de la tierra, ¿no? Luchar de la oscuridad para salir y buscar la luz, ¿no? Qué bonito poder ver crecer una planta y después podértela comer. Qué rico además, ¿sabes? ¿No? Cuéntenos dónde, cuándo y por qué tan poquito van a cobrar. A ver. Pues ya este sabadito, ¿no? El sábado empezamos a las 11. Está planteado un espacio de trabajo de 11 a 4. Pues justamente es este proceso que Milpactli está teniendo, ¿no? También de empezar a sacar nuevas raicitas y empezar a afianzarse más de esta tierrita, ¿no? En la que ha decidido ahorita empezar a trabajar y potenciar esto que estamos queriendo pues compartir con todos. Y entonces, pues justamente ahí donde decías, en la Casa Global, ¿no? Ahí aprovecharemos que el espacio está en construcción para pues justo hacer y aprender, ¿no? Hay definitivamente la posibilidad de hacer un intercambio, ¿no? Nosotros estamos ahorita ocupando de construir, ¿no? De cosas para construir, entonces pues bienvenidos ahí, ¿no? Si quieren hacer un intercambio, ¿no? O sea, para eso es, al final lo que estamos tratando de buscar es un acercamiento pues con los que están ahorita escuchando del otro lado y pues con la banda que le quiera picar un ratito, ¿no? Ahí a la computadora, buscarle lo que tiene Milpactli, ¿no? Buscarle enterarse un poquito más de las cosas que ha estado haciendo, lo que quiere hacer y pues sí, al final la invitación ahorita pues en particular es llegarle a empezar a construir el huerto que tenemos aquí, ¿no? El huerto pues tratarlo de hacer lo más funcional, ¿no? Tratarlo de hacerlo lo más productivo, lo más cercano a lo que estemos necesitando y ocupando todos los que compartamos ahorita esta experiencia de construirlo. Y pues siempre es bonito, ¿no? Siempre es bueno ver, atreverse, como decías tú, experimentarlo, meter las manos otra vez en la tierrita, darnos el tiempo, ¿no? De ver los días que se tarda en crecer una plantita. Entonces va a ser una experiencia bonita, ¿no? Ahí tenemos ahí varias cosillas también que les pueden funcionar a los que ya lo hayan hecho y quieran como mejorar cosas, o a los que nunca lo hayan hecho y quieran hacerlo por primera vez, pues también justamente algo de lo que podemos y queremos compartirles es esa experiencia que hemos ganado, ¿no? Ahorita con este trabajo que hacemos y pues ya nos van saliendo más chulos y más sabrosos los alimentos cada vez, ¿no? Y semillas libres, ¿no? De estos tóxicos, que es lo que nos está matando hoy en día. Y pues bueno, ese es un taller, compadre, va a costar $2,500 y se van a llevar ¿qué cosa? ¿Se van a llevar algo o se van a llevar la experiencia? ¿Una plantulita? Se van a llevar algo se van a llevar de ese taller para que ustedes puedan seguir con este proceso, ¿no, compadre? Sí, pues va a ser algo que seguramente funcionará, algo que también haga que sigamos viéndonos, ¿no? Algo que queramos ver cómo nos fue con las lombrices, cómo creció la semilla, cuántas germinaron, cómo salió tu composta. pues eso, ¿no? Más bien, ¿no? Lo que podemos ofrecerles es eso. Venga, pues ahí el taller de huerto urbano con el Alan, con la banda de Milpactli, que todos juntos son Milpactli, ahí ya los van a conocer, en la Casa Global, ahí, a un costado de la Iglesia del Calvario, en el centro, mero corazón del pueblo Curhuacán. Compadre, pero también hay otro taller, ¿no? Cuéntales en corto de qué se trata ese taller, o les cuento yo, a ver. El otro taller es el 3, 4 y 8 de junio, de 11 a 2 de la tarde, y este lo va a impartir el compadre de Milpactli, Salvador Valero. Va a estar dando este taller de SIG, Sistemas de Información Geográfica. Se van a llevar un mapa, así que pues está ahí toda la información ya bien puesta, ¿verdad, compadre? En la página que les acabamos de compartir de Milpactli, el taller de SIG, Sistemas de Información Geográfica, 3, 4, 8 de junio, de 11 a 2 de la tarde. Tiene un costo, por ahí chéquenlo. Y bueno, pues aprendan a hacer mapas, compadres. Ahora que está esto de mapear, aprendan a hacer sus propios mapas. Suena interesante. Pues ahí está la invitación de la gente de Milpactli. Si ustedes quieren ponerse en contacto con ellos, tienen una página de internet muy bonita, milpactli.org. Denle like al Facebook y entren a la página. Conózcanlos, visítenlos. Un grupo que comienza, pero comienza con el pie derecho y con harta chamba. Ahí está la información, compadres. Cualquier duda, pues acá con nosotros, ya saben, ¿no? Acá estamos para informar y para darle los datos que necesite. Compadre, ¿quieres mandar algún saludo a alguien? A ver. Sí, pues a la familia, ahí voy. Es un saludo a la Isa, al Siddhartha. Y un saludo pues a todas las familias, a Xochicali, que también nos escuchan seguramente los lunes, ojalá, al Pachi, un saludo. Y bueno, pues vayan a estos talleres de Milpactli y pues seguimos con el viaje sonidero, compadres. Hay un regalito, pero síganos escuchando, y los que sigan escuchando este programa, al final se van a enterar si es que quieren asistir a este taller de huertos, qué tienen que hacer. Listo, vamos con algo de música. Nos están escuchando el viaje sonidero, el número 177. No le cambien. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la evil. Tell them this is the truth to all people. One God lead, the come lead in it. Sick of the dirty dunza, the bloody bonanza. Some are strew out at themself and become a dollar predator. Them will kill you for the cash, cause them a tick-tick-tack. As them see the dollar sign, then them I start glitter. Sick of the dirty dunza, the bloody bonanza. Some get caught up in a prostitution, robbery and murder. Them a do various things, make people happy wonder. That's why Rasta chant lightning and thunder. Them yet to have survival is this piece of paper. If you don't want it, might as well you go to the end of the acre. As you start accumulating, watch out for the traitor. The money predators and the cash vampires. Sick of the dirty dunza, sick of the dirty dunza. See them a run through people place like bulldozer. And I take up everything like full loader. Sometimes kill and leave behind an awful odor. Sick of the dirty dunza, sick of the dirty dunza. Some a walk on a trick people to collect the funds, yeah. Them lies out, them a fundraiser. As them raise all the funds, then them change them color. Sick of the dirty dunza, the bloody bonanza. Some a strew out at themself and become a dollar predator. Them will slow you for the cash, cause them a tick-ticker. As them see the dollar sign, then them I start later. Sick of the dirty dunza, the bloody bonanza. Some get caught up in a prostitution, robbery and murder. Them a do various things, make people a fee wonder. That's why Rasta chant lightning and thunder. Pues ya vamos regresando acá a este viaje sonidero, el número 177 si no me equivoco. Y pues ya ha llegado el momento de comunicarnos con el compadre del Teonahuatili, quien cada 8 días nos tiene buenas recomendaciones de esta cultura nahuaca, de estos abuelos de los cuales pues nosotros somos esa herencia, parte de esa herencia cultural. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días y buenas noches, compadre. Hola, ¿qué tal, banda? ¿Cómo estamos? ¿Cómo les va por allá? Chido, chido aquí. Pues, ¿qué nos cuentas el día de hoy? Bueno, pues hoy les quiero platicar de una de las veintenas, la cual ya se terminó hace unos días. Pero que es una veintena bastante importante, de las más importantes que hay. Una de las 18 veintenas es de las más importantes. ¿Por qué es de las más importantes? Bueno, en tiempos antiguos se acostumbraba a hacer una gran fiesta en esta veintena, la veintena de Toshcatl, que básicamente era pues en honor a Tezcatlipoca. y también en su advocación de Huitzilopochtli. ¿Qué es lo que se hacía en esta veintena? Pues básicamente era dedicada también a las lluvias, pero también en la parte humana, pues estaba dedicada a seguir limpiándose. Pero en este caso era como hacer como que un recuento desde el inicio de la primera veintena, de toda nuestra introspección, de todo lo que habíamos hecho, en qué estábamos fallando, de todo eso que nos habíamos propuesto y que no estábamos llegando a cumplir, en lo cual nos estábamos quedando cortos, y también era momento para comenzar a resarcir los errores que habíamos tenido, pero sobre todo lo de los excesos en todo, en los placeres, en el no hacer. Hay veces que uno, pues, con el no hacer también está ahí como que faltando a las responsabilidades. Entonces, se hacían ciertos ayunos, se hacía mucha introspección para comenzar a limpiarnos de todos esos excesos, de los placeres, de adicciones que se tenían. Y en esta veintena de Toshkatl también es recordada porque en esta veintena se llevó a cabo una de las matanzas más grandes que se haya podido ver de este lado del planeta a manos de los españoles. Muchos de ustedes conocerán esta historia y, bueno, les quiero dar en este caso unos datos que no aparecen en los libros convencionales de historia, pero que son cosas que pasaron, que están en las fuentes. Por ejemplo, en una fuente que se llama Códice Tovar aparece relatado varios de estos pasajes. Y también en el mismo libro de La Visión de los Vencidos, de don Miguel León Portilla. En este en esta veintena fue cuando ya comenté que se realizan grandes fiestas, en la cual vienen los jefes principales de diferentes lugares y se hacen grandes danzas, se hace mucha música, se hace una figura bastante grande de Tzoali. Este Tzoali es como una masita con amaranto y se forma la figura de Huitzilopochtli. Entonces, bueno, los aztecas tenían planeado, ya que los invasores estaban instalados acá en la capital, ya ellos habían secuestrado a Moctezuma y ya habían hecho bastantes barbaries, y ellos le estaban tendiendo una trampa. Habían invitado a los españoles a que presenciaran la fiesta y habían disfrazado a varios guerreros de los más prominentes. Los habían disfrazado de nobles y los habían disfrazado de gente principal para que ellos, pues, engañados, los españoles, fueran. Y en ese momento ellos, con armas que tenían escondidas en sus ropas, como navajas de obsidiana y pequeñas armas que no fueran muy visibles, iban a comenzar una matanza, pero de sus invasores, ¿no? Los españoles habían también escondido muchas armas alrededor del templo donde se estaba realizando esa fiesta, pero pues aquí le salió al revés. Pedro de Alvarado, a través de sus espías y de sus informantes tlaxcaltecas, pues consiguió información de lo que tramaban los mexicas, se dio cuenta y pues él, sin piedad, así como iban llegando y estaba dando inicio a la ceremonia, comenzaron los cantos, comenzaron a tocar el tambor, pues él llegó y comenzó a cortar a diestra y siniestra manos, cabezas, a picar por la espalda a estas personas que estaban ahí. Para esto él ya había acercado el lugar, ya había tapado todas las salidas posibles, y pues comenzó una verdadera matanza, la cual pues culminó con el botín de todas las joyas que estos danzantes y todos los que estaban ahí traían puestos. Ya que les comento, pues era una fiesta muy importante, todos llevaban sus mejores ropas, sus mejores joyas, y pues así fue como les salió todo al revés a nuestros abuelos en ese momento. Y pues gracias a eso también fue como que una de las partes importantes de la historia que dio paso a que nos hayan ellos, pues, invadido y hayan podido tener el control de esta nuestra nación Anahuaca. Y tristemente estamos hoy como estamos, compadre, ¿no? Así la historia, pues para la memoria, compadre, para que no se nos olvide por las que hemos pasado, ¿no? Muchas gracias, bueno, compadre. Sí, a modo de reflexión, para que, bueno, ya no nos vuelva a pasar esto, hay que aplicarnos, hay que ponernos a trabajar, hay que, muchas empresas, mucha gente de otro país está viniendo aquí, pues, a comernos el mandado, como se dice, y eso nos pasa porque nosotros no lo estamos aplicando. Así es que, pues, comencemos a retomar esto, y a los que tenemos excesos, a los que hemos abusado del placer y demás cosas, pues hay que comenzar a ayunar. Ah, ándele, compadre, ahí le hablan. Bueno, pues gracias. Nos escuchamos en el próximo Teonahuatili. Agradecemos al compadre que, como cada lunes, está acá con nosotros. Vamos con algo de música, compadre, y regresamos a este viaje, el número 177. No le cambien. Lo nuevo de Rocker Disciples a través del viaje sonidero. Thank you. Call me say rude boy, in a dance hall, reggae music I would watch Charlie test and give you beat boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? Call me say rude boy, in a dance hall, reggae music. Ey, regresamos con esa música inigualable, ese sonido sin fronteras. Dubbing, compadre, que se vinieron a presentar este año acá en la ciudad de Guadalajara, en el Air Festival. A mí me encantó su presentación, no sé si los demás, pero me parece que derrochan pura buena energía y pura resistencia cultural. Y se ve la conexión en el escenario, compadre, además, ¿no? Sí, excelentes músicos. Dubbing Corporation sonando a través del viaje sonidero. Y este track llamado Rude Boy, es el nombre del tour con el que se vinieron a presentar al Airbeat Festival, como bien dices, allá en la ciudad de Guadalajara. Y pues yo creo que pensé que ese iba a ser el festival más grande del año. Sin embargo, pues por ahí saltaron varios productores para decir que también acá hay frente. Y después de la postergación del festival Foundation Reggae, que ahora se reprogramó para octubre, pues para este fin de semana se está cuajando pues uno de los festivales que trata de posicionarse acá en la Ciudad de México. Con propuestas de esta calidad y seguramente con una producción que viene detrás, pues el maestro Alpha Blondie se presenta el próximo sábado en la Ciudad Deportiva. Mucho reggae sonando acá en México. Y pues música que se necesita entre las juventudes, música consciente, música de paz. Pues sí, así sonando. Y hablando de festivales, compadre, de reggae, y que si el mejor del año o no, pues se viene un festival para este fin de semana, como bien dices, este Reggae Live Festival, que por cierto quiero anunciar los ganadores de la semana pasada. La semana pasada tuvimos una entrevista con Guillermo Mujica, ahí de Cultiva Reggae, miembro de este festival Reggae Live Festival, y platicamos con él y le regaló al auditorio unos souvenirs muy bonitos de BP Records. Y hubo 5 felices ganadores, los cuales los voy a mencionar: Marcelo Díaz Martínez, Esteban Sánchez Armendáriz, Eduardo León, Mónica Evelia, Carla Dira. Ellos son los felices ganadores. Tendrán con qué secarse después de tanto bailar y bailar en esta sesión, o de la lluvia que pueda caer. Pues el Reggae Live Festival se realiza ahí, como bien decía el compadre, en la Ciudad Deportiva este próximo 4 de junio, celebrando 11 años, compadre, de producción. Hay una preventa especial, compadre. Ahí cuesta 350 pesos nada más. Hijo. Hasta agotar existencias. Me parece que solo es esta semana ya. Muy bien, apoyen. Hay varias preventas ahí, chequen la información en el evento, ya lo compartimos ahí en la página del Viaje Sonidero. Pueden encontrar la preventa en el stand de la Embajada de Costa de Marfil, compadre. Ahí en la Feria de las Culturas Amigas, seguramente, ¿no? Así es, en la Feria de las Culturas Amigas, de 12 a las 8 de la noche pueden comprar ahí su boleto. Alpha Blondie, uno de los, o más bien el personaje que encabeza este festival, desde Costa de Marfil, compadre, ¿cómo ve? Muy bien, pues el maestro Alpha Blondie, por ahí nos mencionaban el heredero directo de este mensaje de Bob Marley. el mismísimo Alfa Blondie directamente desde Costa de Marfil. Y hay otros puntos de preventa también ahí en Tepito, ya saben, en Chucho Carranza, en El Chopo, y bueno, pues ahí va a haber 5 escenarios, ¿no, compadre? Nos contaban 5. Sí, nos contaban por ahí el 5 stands, o sea, como 5 lugares, ¿no? El main stage, en donde pues se va a presentar el maestro Alfa Blondie, también Melomood directamente desde Italia, presentándose con estos mellizos que le han roto en toda Europa. Sara Lugo desde Alemania. Me parece que en lo personal a mí me gustaría escuchar la propuesta de Paolo Baldini y este proyecto de Dub Files, que por cierto ahora se trae pues tremendo material grabado en calles de Jamaica. Ganja también van a estar en el escenario, compadre. Y hay otro escenario que es el Sound System Stage, que va a estar ahí amenizado por el Omani Padmehum Sound System. Y va a haber otro escenario que es Sound Fire On System, en donde va a estar sonorizado por Bar Revelation Sound System, en donde ahí, por ejemplo, se presentan proyectos como Bungalow Dub, Mr. Zebre, Paolo Baldini, que comentas, compadre. Y bueno, pues hay un área social, hay diversas actividades que ustedes pueden realizar. Entonces, pues este pinta para uno de los mejores festivales del año, sin duda, como nos lo contaba Guillermo, a quien le mandamos un apapacho bien grande. Y bueno, pues no queda más que invitarlos, cáiganle a escuchar música de paz, porque reggae es música de paz, compadres. Vamos con algo de Alfa Blondie, el maestro que va a encabezar este festival. Y regresamos acá al viaje para seguir platicando, seguir escuchando música, seguir echando de braille, no le cambien. Escuchando estás escuchando Reggae Ambulante Radio. We'll be right back. campesinos, maestros, mineros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados y obreros, cumpliremos con nuestro deber, sembraremos la tierra de gloria, socialista será el porvenir, todos juntos haremos la historia, a cumplir, a cumplir, a cumplir. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, alzados sabremos vencer. ¡Otra vez! Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, al Estado sabremos vencer. Compañeros, a los campamentos y a instalarnos en orden, compañeros. Puede que me duelen las rodillas y la espalda y los ojos y los dientes y... Oye, abue. Abue. ¿Qué pasó? Me tengo que ir, abue. ¿Qué dices? Que me tengo que ir, abue. Voy a escuchar el viaje. ¿Que te vas a dar un viaje? No, abue. Voy a escuchar el viaje. Ah, que te vas de viaje. No, voy a escuchar el viaje. El viaje sonidero. Ah, que te vas de parrandero. No, abue. El viaje sonidero. Sale todos los lunes. Anda, pues. Es lunes. Pero si quieres, vete de parrandero. Ey, ey, señorita, a mí me gusta su style, ¿cómo no? Escuchando muy buena música de Lumumba para todo el mundo a través del viaje sonidero. Ahí está, muy ad hoc, compadre, esa música que pusiste con esa lírica. Acá estamos y no nos vamos. Así con los maestros y lo que está pasando en el país. Es un caos, hay... por todas partes, Yucatán, Chiapas, Veracruz, Sonora, Ciudad de México, en todas partes están habiendo demasiados problemas ya que se hacen incontenibles. Algo va a pasar, compadres, tanto así que los compadres zapatistas lanzan un comunicado el día de hoy, justamente 30 de mayo, mayo entre el autoritarismo y la resistencia. Es un documento que pueden ustedes leer, ya lo compartimos en la página El Viaje Sonidero, pero que yo quisiera leer algunas partes que rescato de este texto. El calendario, la geografía, podría ser cualquier parte de este país, rasguñado hasta sangrar por las desapariciones forzadas, la impunidad hecha institución, la intolerancia como forma de gobierno, la corrupción como modus vivendi de una clase política hedionda y mediocre. Podría ser cualquier México. México le llaman comúnmente a ese país, este país que refleja a su modo una crisis que sacude al mundo entero. Y podría ser el ABC, o podrían ser los desaparecidos en Veracruz, o podrían ser las asesinadas en el Estado de México, o podrían ser los maestros en Oaxaca, pero no, resulta que esta vez es en Chiapas. Y dicen los zapatistas que quieren dar como, ellos dan una serie de puntos, dan exactamente 7 puntos como para comprender el contexto. 1. La mal llamada reforma educativa no es educativa, es una reforma laboral. 2. No se está aplicando la ley, se está violando la ley. 3. Lo que hacen los medios de comunicación de paga es inútil. Declaraciones van y vienen, todo normal, la mayoría de las escuelas están trabajando. El 90% de los maestros están laborando, pero en la realidad no conocen estas declaraciones. 4. Los maestros no están defendiendo privilegios, están luchando en la última trinchera de cualquier ser humano, las condiciones mínimas de vida de ellos, de ellas, de sus familias. ¿Le sorprende a usted que alguien esté dispuesto a defender lo poco que le queda? Un salario infame, unas aulas que parecen haber sido bombardeadas, no uno, sino varios turnos laborales. El objetivo de la supuesta reforma educativa es destruir a esa maestra, a ese maestro que se preparó por años y prácticamente toda su vida le ha dedicado a este oficio. Compadre, ¿tú tienes el recuerdo de algún maestro que hayas tenido? ¿Un buen maestro? Un buen maestro, sí, en realidad sí. El profe de física que tenía en la secundaria era bastante bueno, me motivó, me motivaba bastante a realizar y a conocer el proceso científico, digámoslo de esa manera. De la SECO, no de la universidad. En realidad de la universidad tuve profes muy malos, de esos que van y creen que contando su vida se ganaron el honoris causa y el noble título de doctor o maestro. Pues sí, resulta que estos maestros, compadre, que están luchando, pues justamente son maestros de educación básica, ¿no? La mayoría, aunque no solo son ellos, en este momento son los de Chiapas, pero han sido los de Veracruz, han sido los de Oaxaca, han sido el CETEC de Guerrero, ha sido la coordinadora de trabajadores de la educación que engloba todos estos grupos. Y bueno, el punto 6 dice, sí, el objetivo de la reforma educativa es privatizar la educación. Compadre, eso ante todo, ¿no? Pues sí, en realidad se ha ido dando gradualmente y pues ahora con, digamos, con la desaparición con el de este sindicato, uno de los mayores acá en México, que es el de los profes, pues queda pues descobijado todo este, ¿cómo se llama? Este acuerdo colectivo, este contrato colectivo que pues los sindicatos respaldan, ¿no? Sí, y bueno, pues los zapatistas, nosotros y nosotras zapatistas tratamos de entender. Y para entender hay que escuchar. Siempre que podamos recurrimos a la información directa. Para este caso enviamos a un grupo de los Tercios Compas, medios zapatistas de comunicación no de paga, no autónomos, no libres, no alternativos, pero compas, compadre. Y es que... Pues, un saludo justo, para los Tercios Compas. Ay, escuchamos a las bases de apoyo zapatistas y escucharon lo siguiente. Hay una narración muy interesante que se hace, léalo de verdad, léalo completo, que se hace sobre la situación de los maestros. Ellos cuentan de viva voz cómo se sienten, cómo lo están viendo y pues narran cómo ven correr a los maestros golpeados, amedrentados. Finalmente, ellos cierran con una frase que quisiera leer: la batalla que libran los maestros y las maestras, las familias, no son al final, el final de mayo. Son apenas el inicio de muchos meses y luchas que se darán, y no solo del magisterio. En las geografías y los calendarios de abajo, la historia no transcurre. La historia se hace, compadre. Así con los zapatistas, siempre bien sabios, y pues apoyando la lucha magisterial. Antes de hablar de un maestro, acérquese a ellos, platique con ellos, qué piensan. Igual, hasta parece un espejo de usted mismo. En una de esas, compadre. Ahí está el dato, la información de lo que los compas zapatistas publican en favor y en apoyo al magisterio, digno magisterio de allá, de Chiapas y de todo México, compadre. Están escuchando El Viaje Sonidero, porque no todo es bonito, compadres. Tenemos que hablar de estos temas, claro, por supuesto. No todo es fiesta, no todo es reggae, no todo es música. También hay cosas de las que uno tiene que estar cuando menos informado y para poder opinar, compadres. Ahí está, siga leyendo, hay muchas publicaciones. Compartimos el texto en la red, pero cualquier cosa acá estamos para aventarnos una platicada. Están escuchando el viaje 177, no le cambien. Aquí allá está el león conquistador de la tribu de Judá. El barrio Candela a través del viaje sonidero. Como dice, cumbia, cumbia del guay. traemos este estilo que se llama cumbia del guay. Está bueno pa' ti, viene reventando este ritmo. Ay, ve que dice cumbia, cumbia del guay. ¿Te vas a dar un viaje? No, voy a escuchar el viaje. Ah, ¿que te vas de viaje? No, voy a escuchar el viaje sonidero. Ah, ¿que te vas de parrandero? No, el viaje sonidero sale todos los lunes. Anda pues, es lunes, pero si quieres vete de parrandero. Ya vamos regresando acá a este viaje sonidero y pues escuchando nada más y nada menos que a la genial Björk, con este track llamado Thunderbird, que viene incluido en este disco llamado Biophilia, que tiene unos añitos, un par de años, quizá 3 años por ahí que lo lanza al mundo. Y pues regresamos con esta música porque vamos a comentar algo acerca de Björk y David Attenborough, quien documentan el origen de la música desde la naturaleza. Y pues en realidad este par de personajes se unen en un proyecto para explorar las muchas facetas de la música, un documental que abarcará las diferentes formas de la música, desde los cantos de la ballena azul, el carricero y la ménura, hasta los avances tecnológicos que derivan en las formas más innovadoras de este arte. Protagonizado por el singular carisma y amplísimo conocimiento de Attenborough, un reconocido naturalista y pionero en documentales sobre la naturaleza, y Björk, cuyo talento fluye sin esfuerzo hacia el campo de la ciencia. Este documental, realizado por la improbable pareja, nos lleva por un viaje para entender la evolución de la música. Y pues este documental está producido por Channel 4 de la BBC. Attenborough y Björk, The Nature of Music, nos contarán la historia de cómo la música ha evolucionado mientras nuestra singular relación con ella, y cómo la tecnología puede transformar la manera en que nos relacionaremos con el futuro, con ella, acerca de la música. Y pues este proyecto promete arrebatar todos los sentidos, y pues es inspirado en este disco, en esta exploración sonora de Björk que escuchamos de fondo, llamado Biophilia, de los cuales pues varios de los tracks fueron elaborados a través pues de aplicaciones y de innovaciones tecnológicas, algunas ni tan innovaciones, algunas muchas cosas de la ciencia y sintetizadores que no son tan nuevos, música analógica que se puede convertir en algo así. May I or should I too often crave miracles? May I or should I or have I too often? All my body parts are one. As lightning hits my spine, sparkling prime runs through me. Revive my wish. Can I, or have I too often? May I, can I, should I, or have I too often? I'm craving miracles. Reggae Ambulante Radio. Ey, eso de lo que acabas de hablar, compadre, qué interesante suena, ¿no? Un naturalista y una mujer tan creativa como Björk juntos, ¿qué pueden hacer, compadre? ¿Qué puede salir de eso? Una locura. Y es extraordinario el legado musical que va a dejar este personaje, esta mujer islandesa, que como bien por ahí dicen, el talento, la creatividad le brota con mucha naturalidad. Sí. Para los que no sepan, Björk, casi todos sus músicos son músicos de punk. Y ella, en sus orígenes, también le pegaba ese ritmo. Deberíamos hacer un programa dedicado a Björk, compadre. A ver si no se malviajan. Estaba pensando como en hacer un programa especial con los, como el material oculto de dos, tres artistas, dos, tres músicos que son famosos o los conocemos por cierto estilo, cierta banda, pero que en un origen pues también tuvieron otras influencias, ¿no? Otras escenas. Ahí está, publicamos la información ahí en la página para que... Va a ser un documental, ¿no, compadre? Sí. No os viene la fecha de pa' cuándo, pero... Pues ahí chequen la información y lean un poco de este personaje, de este hombre que tiene alrededor de cerca de 90 años, compadre. Qué interesante sí. Resulta esta experimentación documentada. Y pues, viniendo de la BBC, sin ser malinchistas, pues seguramente tiene una gran producción. Sí, seguro. Estamos esperando a que nos marque la compadre de esta sección Solo Natural, que ya está con nosotros. Acá está justo a punto de marcarnos para hacer este enlace como cada lunes. Y antes de pasar al siguiente enlace, pues recomendarles, no se olviden de los talleres ahí en Casa Global. Hay un taller de Huerta Urbana y hay un taller de Six. Hay un regalito para la gente que nos escucha del Viaje Sonidero. Si alguien quiere ir al taller de Huerta Urbano, tenemos acá por parte del Viaje Sonidero y de Milpactli un regalo para ustedes. Así que si alguien quiere ir, mándenos un mensaje a la página del Viaje Sonidero, ahí al muro, y díganos por qué quieren ir al taller de Huerta Urbano. Etiqueten a Milpactli. Etiqueten a Milpactli y etiqueten al Viaje Sonidero y díganos por qué quieren ir al taller de Huerto Urbano en Casa Global el próximo sábado y ya tienen su regalito para que puedan ir totalmente gratis, invitados por Milpactli y por... El Viaje Sonidero. Dicho lo anterior, que también es muy natural, pasamos con la comadre de Solo Natural, que ya está con nosotros como cada lunes. Comadre, pensé que se había dormido. ¿Qué pasó? No, pues no andaba pendiente del teléfono, la verdad. Ay, bueno, ya. Aquí está con nosotros. Casi nos deja sin Solo Natural, oiga. ¿Qué pasó? No, pues yo pensé que estaban acá ocupados. No. Siempre estamos dispuestos a escuchar sus sabias recomendaciones, comadre. ¿Qué nos trae para hoy? Pues hoy quiero platicarles de un alimento que es de origen mexicano y que pues normalmente consumimos dentro de nuestra dieta diaria, pero pues muchas veces no sabemos, ¿no? Qué propiedades, aparte de propiedades nutricionales tiene, qué propiedades medicinales tiene. Entonces les quiero platicarles del chile. ¿Comadre del chile? ¿Del chile dice? Del chile. A ver, cuéntenos del chile, comadre. ¿Qué trae? Aparte de ser picoso, ¿qué más? Aparte de ser picoso, es un alimento que tiene propiedades antimicrobianas, es decir, pues que ayuda a eliminar algunas bacterias y microorganismos como hongos, por ejemplo. Y es curioso, o sea, podríamos pensar que a lo mejor entre más picoso, pues podría tener más efecto antimicrobiano, pero es al contrario, se ha demostrado que, por ejemplo, el chile pimiento, ajá, el ese grandote, ¿no? Que es como para, ajá, como para alambre. Ándale, ese, pues es que normalmente no pica, ¿no? O sea, realmente a veces hasta es un poco dulzón. Pues ese chile es el que mayor efecto antimicrobiano tiene. Entonces se recomienda, por ejemplo, los pimientos rojos para combatir hongos. Igual, el chile tiene algunos propiedades, ayuda a contrarrestar algunos dolores, por ejemplo, ayuda a calmar los cólicos, también tiene propiedades laxantes, y pues es una fuente de nutrientes importante, tiene vitamina A, tiene vitamina B y vitamina C, también tiene calcio, hierro y magnesio. Y por todos estos nutrientes que tiene, pues ayuda a reforzar el sistema inmunológico. También, no sé si alguna vez les han escuchado por ahí que les dicen que si quieren que les crezca el cabello, les recomiendan ponerse chile, ¿no? En la cabeza. Sí. Y eso es pues, porque tiene precisamente la función para, pues para estimular los folículos pilosos y entonces ayuda a que crezca el cabello. Y es antioxidante, entonces probablemente tiene ahí varias propiedades muy interesantes que nosotros, pues sin saber, lo consumimos, ¿no? Normalmente dentro de las salsas o dentro de la comida cotidiana. También es importante mencionar que, pues, el chile ayuda a la producción de serotonina y endorfinas y eso, pues, provoca que al comer chile nos sintamos más felices. ¡Qué caray! Y ya por último, pues, mencionarles que tiene la propiedad para, pues, para, digamos que producir hambre o estimular el hambre. Entonces, hay como dato curioso, es que por ejemplo allá en el sur, en la zona de Mérida, Yucatán, toda esa zona, pues lo que hacen ellos antes de comer es justamente morder un chile habanero, lo que hace que les dé mucha hambre y pues comen, digamos que mucho más rico. O sea que es una buena técnica para atascarse. Sí, es una buena técnica para atascarse. Oiga, comadre, yo recién, en meses recientes, también utilicé pomada hecha por chile y parecía pues una especie radiactiva porque era como algo como naranja fluorescente y lo que me recomendaron fue traerlo 3 días tapado, no exponerlo al agua porque pues generaba un calor tremendo. Sí, de hecho, pues es debido a eso, ¿no? Que, bueno, esta sustancia tiene como esa propiedad de generar, pues, la, ¿cómo se llama? La capsaína, genera ese calor, y entonces por eso dice que ayuda, por ejemplo, a desinflamar, o también para, pues, quitar dolores. Es una maravilla el chile, comadre, ¿sí o no? Así es, entonces, pues, hay que aprovecharlo, ya que, pues como les digo, normalmente lo consumimos, ¿no? Yo creo que ni todo lo consumimos dentro de nuestra dieta diaria, pero pues hay que saber también, ¿no? A los mexicanos les encanta el chile, comadre, ¿sí o no? Así es. Pero no se debe atascar de chile, ¿verdad? Pues no se recomienda porque sí puede llegar a ser un tanto irritante para el estómago. Entonces, para la gente que tiene gastritis, se puede consumir, pero no en grandes cantidades. O del que no pica, ¿verdad? También. ¿Mande? O del que no pica, como el morrón. Ah, también como ese lo pueden consumir. Ahí está. Comadre, qué buena recomendación acá en Solo Natural. Pues vamos a comer chile todos, compadre, ¿qué tal? Yo veo y me sigo para el segundo plato. Va, pues, entre el chile duro. Comadre, muchas gracias por esta sección. Gracias. Adiós. Buenas noches. Igual. Ahí está la comadre, dice que coman un poco de chile, que no se atasque nomás, pero no pasa nada. Ahí está, comadre, compadre, este viaje ha llegado a su fin, casi. Vamos con una rola y regresamos para despedir el programa, no le cambien. Invisible like words I spit. Indivisible is so it seems. Trying to swallow my life with carbs and proteins. Never mind, this is my place, my spot, my shine. My team, my green, you can't lean upon my self-esteem. Nah, I mean, how we do from here to New Orleans? Rocking the spot from the UK back to the T-Dot. Yep. Alternation. subversivo, brazo combativo, caballo en la mano. Ya regresamos acá al Viaje Sonidero y regresamos nomás para despedirnos y para recordarles que vienen los talleres ahí en Casa Global de Six y taller de Huerto. Así que, también, por cierto, ya hay dos ganadoras. Vamos a hacer ahí un desempate o yo no sé qué cosa, para ver quién de las dos va a ganarse este espacio para poder tomar el taller de Huerto Urbano. O en una de esas hasta las se dos ponen chulos y las dos ganan. Así que, pues, Escriba ahí en el muro del Viaje Sonidero. Oye, por cierto, también ahí mismo en Casa Global próximamente también habrá un taller de producción de radio online. Así que estén atentos todos los que estén interesados en ese quehacer y de recorridos históricos por Culhuacán y sus barrios en bici y a pie, compadres, también. Qué interesantes cosas hacen por allá. Sí, pues cambia de canal, también un proyecto que ahí se trae entre manos, que vamos a invitar a la gente de Milpactli para que nos platique muy pronto de este proyecto. Mientras tanto hay que mandarle un saludo a la Pau, a la Van, al Barrio Conciencia, que ya vienen los talleres de verano libres, compadre, el séptimo año. Hay que invitarlos para que nos vengan a contar de qué se trata. Y pues invitándolos a que saquen la bici. Hoy no hablamos de bici, compadre. ¿Se dio cuenta? ¿Qué pasó? Pues bueno, saquen la bici, salgan a rodar. Pues la vida es lloviendo, más feliz en bicicleta. Saludos al José Manuel, que hoy cumplió 5 años de salir a rodar por las calles de esta ciudad monstruo. Y que mucha gente se está sumando y se sigue sumando. Que esto se convierta en una moda, pero en una moda chida. ¿Sí o no, compadre? Eso. Oigan, pues despidiendo ya este viaje sonidero, Nos vemos en el Reggae Light Festival, si nos va bien, ojalá que así sea. Y bueno, pues sigan escuchando esta sintonía de Reggae Ambulante Radio, porque todos los días de la semana hay un programa distinto, compadre. Próximamente lunes. Lunes, viaje sonidero. Martes, de chile mole y otros caldos. Miércoles, y Dub Night. Y Dub Night. Miércoles, Jarochelo. Radio Jarochelo. Próximamente, Las Hijas del Yamin, y también un programa dedicado al hardcore. Las Hijas del Yamin desde Colima. Saludos a la Mari y a la pandilla ya de morras que se va a rifar los miércoles. Escuchen este próximo programa el miércoles después de Radio Jarochelo. Exacto, 10:50 de la noche. Para el jueves está el Sonidero Caribe, 2:30 de la tarde desde España, Madrilonia. 9 de la noche la banda sonora. ¿Y hoy, compadre, después de este programa? El Dubcast Hi-Fi directamente desde Tlaxco Studio para todo el mundo, haciendo un enlace con International Reggae Station de Los Ángeles. Y se une próximamente el viernes su primera emisión en Reggae Ambulante Radio, Dubtown, por ahí el proyecto de Dubus de Tijuana, haciendo este podcast para todos los escuchas de Reggae Ambulante Radio. Así que la radio crece, crece, crece y crece. ¡Qué chido! Que siga creciendo, compadre, son 11:11. Desconectémonos ahora. Oh,